El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. Y brilla la estrella que te oriente, trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz. Nuestra Navidad. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en toda Alexandria y el favorito de los bichos Buri con un gorrito navideño. Si pensabais que esto había terminado, que nos íbamos a ir a nuestra casa sin un último episodio, sin una despedida de este 2022 que nos ha dejado momentos muy buenos, otros regulares y otros malos, porque la vida es así, un valle con todo tipo de montañas sinuosas, estabais equivocados, porque creo que era importante reunirnos por última vez para celebrar la Navidad, nuestro amor a los videojuegos y esa gala de los TOTY que vamos a celebrar próximamente. Porque sí, lo de Geoff Keighley está muy bien, pero este titulazo of the year que celebramos aquí cada año en el Batallón Pluto, muchísimo más. Y qué alegría poder celebrar la Navidad, aunque sea a distancia, ya tendremos ocasión, espero, de reunirnos físicamente aquí con mis compis, que han querido aprovechar la ocasión también para comerse unos polvorones en familia, que eso a mí me parece maravilloso. Atreides, bienvenido. Estoy muy contento de estar en este programa especial con los TOTY. Llevamos un montón de años haciéndolos y esta vez es de una forma un poquito distinta y creo que le va a gustar más a los oyentes porque hay más participación por parte de casi todos, ¿verdad? Sí. Va a ser muy especial y muy diferente con todo lo bueno y malo que eso conlleva, ¿eh? Esto es un experimento, que eso nos encanta. Sí, es verdad. A la mínima que hay oportunidad, probamos a ver si gusta eso que se nos ha ocurrido. Está muy bien. Y no sé qué tal la semana, qué tal las fiestas, porque hoy, yo siempre me pongo muy tremendista, hoy es la última vez que vamos a hablar en este año. No creo, probablemente hablemos por el WhatsApp antes, pero vale. Bueno, no rompamos la magia. Vale, sí. Bueno, intentaré superarlo entonces estos días, pero al fin y al cabo realmente no quedan muchos de este año, así que estaremos de vuelta con nuevos programas muy pronto. Pero por el momento muy bien. Creo que ya te conté que había, y creo que los oyentes también, que había comprado un multirobot y he hecho algo que me ha hecho mucha ilusión siempre y son pasteles de Belén. Ajá. Los pasteles que se venden en Portugal y que eran una delicia cuando fuimos hace muchos años, nos encantaron y ahora los tienen hasta en Mercadona. Pero a mí me hace ilusión hacerlos yo, a ver qué tal. Y no he envenenado a nadie, así que la cosa va bien. La primera versión ha estado muy buena. Así que bien, haciendo pruebecillas con un poquito más de tiempo en estas fechas, pues se pueden probar cosas distintas. Y a ti te... Bueno, sé la respuesta, pero ¿a ti te preocupa el tema... No sé, del peso, tú sabes que ahora se come muchísimo en Navidad. ¿O te da un poco igual? Lo de comer en Navidad es está sumido, ¿no? La verdad. Pero sí, pero yo tengo una suerte y es que desde hace muchos años soy un gorrón. Es decir, no como ni ceno en Navidad, ni en semana, ni en Año Nuevo y Nochevieja en casa. Entonces, realmente no compramos muchas cosas y solamente son los días de fiesta en los que ya comemos allí. Y en todo caso, nos resarcimos el día 6 que hacemos la comida de Reyes en mi casa. Y viene toda la familia y esas cosas. Así que en el fondo son los días puntuales en los que nos saltamos lo que es la comida normal y ya pues comemos otras cosas. De todas formas hay que tener cuidado porque eso sigue siendo contra natura el cenarte un cordero, sinceramente. Sí, pero sí, lo sí, seguimos sí. haciendo. Pero es que no es el cordero, porque en todas las casas claro. pasará lo mismo. Se pone el platito de queso, el de jamón, el marisco, y al final te hartas y no has llegado al plato sí. principal. No, es verdad, sí, parece que cada vez que llegas eso es una boda directamente, tropecientos platos y luego el plato final. Y eso que cada año intentamos reducir un poquito más los otros platos para, no sé, que alguien coma el cordero, porque es verdad que hay tradición de hacer cordero todas las noches viejas. Y bueno, al final, algunos años estamos haciendo un poco mejor, pero es muy difícil. Al final, cada uno suele aportar cosas para esa cena, para que no haga todo una sola persona. Y no sé si es por lo de voy a quedar bien, pero al final sigue siendo una cantidad ingente de comida. Que luego te pasas el resto de la semana comiendo. O sea, por lo menos. Bueno, aquí hay un truco. Vamos a casa de un tío de mi mujer, que sé que tiene un salón enorme y donde podemos reunirnos todos. Y él, a cambio, se queda luego con todas las sobras y se dedica a comer el resto de la semana todo lo que ha sobrado, que suele ser bastante. Es un buen trato, Sí, nunca se ha quejado, ¿eh? No, pues en mi casa lo que hacemos es, tenemos una de muchas tradiciones. Las tradiciones, lo bueno que tienen es que tú puedes crearlas y ya se quedan ahí. Sí. Y eso está muy chulo porque puedes hacer algo que te interese. Y en mi casa, a mi madre, lo que más ilusión le hace de la Navidad no es poner el árbol, no es el Belén, no son los regalos, es ir a una tienda y comprarse la pata de jamón. Todos los años una pata de jamón cae en casa. Pero no es que tú puedes comprarte, pues eso, cuando te viene ya en lonchas y te lo comes. No, a ella lo que le gusta es esa rutina, ese ritual de cortar el jamón ella y comérselo. Es que mola mucho, de verdad. O sea, yo hace muchos años que no compré una pata de jamón porque se nos seca. Al ser solo dos, y a mí me gusta mucho, pero a mi mujer le gusta un poquito menos, pues al final terminas de jamón hasta las orejas. Entonces, no la compramos, pero cuando la comprábamos me encantaba eso, el ritual de coger, ponerla en el jamonero, ir cortando, intentar cortarlo como un jamonero, como un cortador profesional, o sea, bien finito, bien no sé qué y eso, y no tacos. Pero además, de todas formas, los jamones esos saben muy malos porque de entre lo que cortas y lo que llevas a la mesa se ha quedado una cantidad importante por el camino. Sí. Entonces, porque ya que estás, este no ha quedado bien, este no sé qué, y terminas comiéndote un montón de jamón. Así que no sé yo hasta qué punto no es mejor comprar las lonchitas y ya está, ¿eh? Que te lo corten, eso sí, a ser posible a cuchillo en el propio supermercado, la cantidad que necesites, y eliges el jamón. Además tiene la ventaja de que son jamones que ya están abiertos y de un solo ojo ya puedes ver si tienen los cristalitos, si es entreverado, cómo está decorado, y de otra manera es un poco tocar y rezar porque salga bueno. Sí, nosotros no tenemos ni idea. Entonces mi madre va y le dice, tú dame uno que esté bueno. Y el hombre bien te da... Hombre, si es un tío majo, si es un buen charcutero, eso es lo mejor, porque es el que sabe. Claro, claro. O sea, que yo reivindico la sabiduría de ellos porque, cada vez, por ejemplo, para Nochevieja, el carnicero, pues un año hice... solomillo, pues un solomillo adorno y eso es con solomillo de ternera. Y claro, la cosa está en que como no te lo den bueno, la has liado. Entonces fui eso al hombre y le dije, mire, es para esto, pues, no te preocupes, tengo este que sabe buenísimo. Parece un poco más feo, pero es muy bueno. Y yo me fié. En vez de decir, no, dame uno más bonito, me fié. Y cuando lo vio mi suegro, que es carnicero, dijo, ah, te han dado el bueno, porque mira, esto que tiene aquí es lo que hace que luego se haga mejor, porque nos dije, ah, mira, qué majete. Sí, y sí, la verdad sí, que salió sí. muy bueno. O sea, que lo mejor es que las cosas estas las hagan los profesionales, porque nosotros a veces nos pasamos de listos y luego pues sale un poco peor. Y también eso, que te toque a alguien que le guste lo que hace o que por lo menos trate bien a la gente. Y aquí en Andalucía, yo no es por nada, pero somos los mejores. O sea, cuando tú vas a un supermercado y te dicen, niña, ¿quieres boquerón en oferta? Que esto está buenísimo y te lo pones a la plancha, no sé qué. Eso no, no, yo aquí no lo he visto. Eso aquí no se hace. Bueno, un poco, pero mucho menos. ¿Qué, es? ¿Qué, ¿qué quiere depende usted? Depende un poco de la personalidad del que esté. Además, lo de aquí, que si te refieres a Madrid, sí, en Madrid, sí, Madrid. Tenemos gente de todo el mundo, así que supongo que habrá más de uno de Andalucía que lo haga así. Pero no solo, creo que también va un poco en el carácter, ¿no? Hay gente no, de... pero yo creo que mi percepción, que es verdad que en Andalucía se cantan las cosas. Eso sí, o sí. Pero bueno, son estilos, es verdad. Oye, que te lo vende, que es una forma de hacerlo que te den ganas. Está muy bien, la verdad. Sí. En fin, pues venga, vamos a seguir. ¡Ay, qué alegría! Porque lo de hoy queríamos que fuera especial y no hemos tenido ningún tipo de limitación ni cortapisas. Era, esto es una celebración de la Navidad, de los videojuegos, del batallón, que se sume quien quiere y quien pueda. Y aquí estamos varios y varias, y eso me hace muchísima ilusión. Sofía, ¿qué tal? Bienvenida. Pues muy bien, con muchas ganas, ya he puesto el árbol, por fin. Bien. Lo he hecho en un momento por la noche, ya muy cansada, porque digo, voy a ponerme a hacer lo del árbol, porque si no, no lo hago, ¿no? Y literal, fue muy surrealista porque tenía puesta la Georgina esta, la de el Ronaldo, el de Netflix, sí. La serie de Netflix de fondo, y yo mientras a la tía viéndola con unas mansiones de la hostia, yo digo, joder, y aquí con mi arbolito, ¿no?, pequeño, poniendo las luces, pero bueno, muy, muy ilusionada porque también es verdad que al estar en una nueva casa, pues es como el primer arbolito de Navidad que pones y luego pues el tema de las luces era algo que en mi casa anterior no me dejaba mucho por el tema de... que le daba miedo como si se fueran a prender y todo este rollo, y aquí por la noche pues es que deja un ambiente muy bucólico porque nada más que te hace falta las luces del arbolito y ya puedes estar ahí como en el salón sin necesidad de poner más luces, vaya, que es que dan ya demasiada luz. Y es verdad que la Navidad en cada casa se vive de manera diferente. Sí, hombre, es verdad que este año sí que hay una parte mía que tengo un poco de tristeza porque claro, no estoy con mis padres, pero es verdad que tampoco es la primera Navidad que no paso en Madrid, porque ya hace muchos años estuve en otro sitio y fue una noche vieja, es verdad, no fue la noche buena, es la primera en toda mi vida que estoy fuera con mis padres, pero bueno, también estoy con la familia de mi pareja y también me hace ilusión también el hecho de coger y compartir regalitos y tal, y ya tengo todo preparado. De hecho, mientras estaba oyendo, también estaba mirando si me quedaban cosas por comprar, porque es verdad que estamos muy pillados todos de tiempo y claro, se te echa la Navidad encima, literalmente, que ya queda menos de una semana. Sí, sí, sí. O sea, yo reconozco que la llamada a los Reyes la efectúo siempre muy tarde. No soy de esas personas que lo hacen todo con antelación. Es un defecto, pero es lo que hay. Es verdad. Y encima en mi casa, esto parece, yo qué sé, las oficinas de Amazon. Empiezan a llegar paquetes. No se saben a nombre de quién lo manda, pero todo llega a la casa. Y se quedan ahí y bueno, pues nadie sabe nada. Y sí, tenemos todo lleno de cajas. De hecho diciéndolo aquí, el así, cosas así como anécdota graciosa, mi Papá Noel te ha llegado ya, o sea... Wow, es que eso es verdad. Le digo a mi familia, por favor, estad pendientes porque va a llegar un paquete que es para mí, pero yo no sé lo que es. Y es verdad, sigo sin saberlo. Yo cuando llegue el miércoles te lo diré. Sí, sí, ahí está, qué ahí guay. Está. Qué el chulo. Papá Noel. Y nada, no sé, ¿cómo se te presenta el final del año? ¿Expectativas para el año que viene? Porque esto de hacer siempre el propósito de voy a intentar hacer no sé qué. Yo me voy a proponer no comerme las uñas, otra vez, again. A ver si lo consigo. Eso es muy facilito con un esmalte que hay en farmacia, creo, que es como que te da mal sabor, por así decirlo, las uñas. Te va a evitar mucho el mordértelas. Yo nunca he tenido esa cosa de mordérmelas y tal, pero sé que se pasa muy mal, porque es como que te vas haciendo poco a poco daño, y lo sé por mi padre, por ejemplo, que tenía mucho tema con mordérselas, y con los esmaltes suele funcionar, ¿no? Y luego, por otro lado, que quería comentaros antes de finalizar la introducción, es que ayer estuve en el Salón del Manga de Zaragoza, que estuvo muy chulo. Anda. Es la primera vez que he estado aquí. Sí, me enteré el martes, miércoles, porque fui a mirar una página web de cosas de eventos aquí y salía que estaba esto, ¿no? Y nada, y por decir que me ha sorprendido porque estaba muy bien montado. Me acuerdo del día que estuvimos en el IFEMA, Sergio, Marta y yo, que estuvimos muy agobiados porque había muchísima gente y no se oía, pues aquí por lo menos se oían las voces, que ya era algo. Es verdad que yo soy muy bajita y siempre pues hay como dos, tres filas de gente en cada stand para ver las figuritas, para ver cosas. Y bueno, me traje de compras un par de tazas de Cuphead, una azul y otra roja. Venían con pajitas, pero luego resulta que no tenían pajitas, pero bueno, vale. Luego el tema de una camiseta de Makima, del personaje de Chainsaw Man. Un tomo de Chainsaw Man que no sabía que existía, que era el 12, que lo acaban de sacar. Y bueno, y creo que nada más. Bueno, sí, perdón, el libro de Berserk, que se lo regalé yo también a Miguel, que va por el 14 y que es para mí mi tomo favorito. Y digo, mira, te lo tienes que leer porque este es el mejor de todos, ¿no? Y bueno, eso, que joder, felicitar aquí también a Zaragoza por hacer este tipo de eventos. He visto que va a haber otra Japan Weekend año que viene. O sea, que se ve que va a haber ambientillo también aquí de cosas así de friki, manga, cómic y todo eso, ¿no? La Japan es en febrero, porque me llegó el correo el otro día. Es verdad, ahí también llegó. El 11-12 de febrero, a ver qué tal, si me coincidiera que estuviera en Madrid, volvería a ir, porque sí. Me gustó la primera Japan, la segunda Japan, menos mal que nosotros pillamos la época buena de que hubo circulación, pero estaba la gente muy agobiada, o sea, toda la gente que vimos estaban todos con la carita para abajo como diciendo, la que acabamos de pasar es pero gorda, ¿sabes? Pero bueno, así que dice que mejor flujo. Y que es verdad que da lástima porque muchas veces en estos eventos organizan cosas chulas, actividades, que yo por ejemplo soy mucho de las ponencias, siempre llevan algún invitado a que te hable de un tema, una conferencia, pero les dan unos espacios donde se te cuela el concurso de karaoke que hay al lado, el concurso de cosplay y el no sé qué, y no se oye nada. Y es una lástima porque al final va en detrimento de tus propios invitados que estás llevando. Totalmente. Así que nada, chicos, pues eso, y la expectativa del año que viene, pues sobre todo vender mucho el libro de Annapurna, vender mucho el siguiente libro, que yo creo que es el que va a pegar el pelotazo gordo, de verdad, y luego ya, pues que sobre todo tenga trabajo, que pueda seguir siendo independiente y nada, y que todos tengáis también mucha salud y que podamos disfrutar todos de seguir haciendo el batallón, claro. Sí, tu deseo es el deseo de todos los millennials. Sí, el de trabajo. Tener trabajo, estabilidad mental. Sí. Exacto. Está bien. Muy bien. Pues venga, pues vamos a continuar porque también ha querido sumarse a esta celebración Marta, pero no en Madrid, sino desde Málaga. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, compi. Hola, del otro lado. Se me resulta un poco raro estar así tan lejos, pero bueno, os mando saludos aquí a mis compis de piso y a mis compis aquí de batallón, pues también me hace mucha ilusión estar aquí con tanta gente, que todavía no voy a desvelar, que lo vas a ir haciendo tú, pero bueno, que yo estoy, me siento muy, muy bien acompañada aquí desde la Costa del Sol. Uh-huh. ¿Y qué tal en cuanto a temperatura? Pues una locura, esto es sol, muchísimo calor. Ayer tuve una celebración familiar, fue el cumpleaños de mi madre y yo salí, todavía me cuesta cambiar el chip porque salí con el chip de Madrid, de bueno, me voy a poner un jersey de cuello vuelto y demás. Y me avisan en casa, no lo hagas. Y yo, bueno, vale. Y bajo y digo, con razón, si esto era un sol, una luminosidad. Me comentan que ha estado lloviendo mucho, de lo cual no he sido consciente, pero ayer lucía un sol radiante, impresionante y bastante calor. Así que tengo que acostumbrarme, la verdad. Claro. Bueno, pero mira, tú ya has vuelto a casa por Navidad. Como sí, anuncio. La verdad es que sí. Prontito, la verdad es que sí, como tenía esta celebración, pero sí, aquí. Y aprovecho para darte las gracias públicamente por hacerte cargo de mi colada, aquí lo digo, que me dejé la colada y menos mal aquí, en nuestra sitcom de Super Compi de Piso, gracias por hacerte cargo de ella. Es que, claro, vamos a explicarlo, tú te fuiste muy temprano, ¿no? Me fui muy para temprano, para coger el tren, claro, y voy a la lavadora y veo que hay ropa dentro. Y digo, no me puedo creer que... Yo no te lo dije porque yo pensé que esa ropa es que te la ibas a llevar en la maleta. Que va. Es que aquí los despistes de Marta como compi de piso están aquí presentes. Me dejo calcetines, me dejo ropa y ya está. Pero yo insisto en que nunca me voy a dejar el fuego puesto ni esas cosas. Nada va a atentar contra vuestra seguridad. Eso sí que no. Pero eso, bueno, que muchísimas gracias. Mi madre dice que, por cierto, que voy a subir una... Que nos va a regalar una botellita de aceite rico de Jaén. Para uy, qué bien, uy, qué bien. Pues fíjate, sí. Tú te has ido, te has llevado la Switch para disfrutar. Es verdad, el Taiko, pero la Play 5 se ha quedado aquí porque lógicamente eso no hay maleta donde meterlo, de lo grande que es. Y mi Zack que está ahí esperándome. Ay, bueno, no pasa nada. Si la queréis usar, tú sabes que la puedes usar sin problema. Ya, ahí se queda. Yo me iré muy pronto también el miércoles. Y aquí estamos ya de exilio, volvemos a nuestra tierra, así que... Pero qué guay. Sí, sí, Sí, la verdad es que bien. Y tengo ganas de nuestro ritual, que antes escuchaba lo de los rituales y ayer mis sobrinos me recordaron el nuestro y a mí me hace mucha ilusión que nuestro ritual familiar tiene que ver sobre todo con el día 31, que es donde, bueno, mejor dicho, cuando nos juntamos todos. Y desde hace varios años, debido a la presencia de niños en casa, que ya no son tan niños, instauramos la tradición de jugar al Nintendo Land y al Just Dance. Siempre en la Wii U, es el día de la Wii U. Yo esta vez me traigo la Switch. Sí, ¿verdad? Es que el Nintendo Land les encanta. Es el juego de las fiestas navideñas y concretamente el de Animal Crossing, de literalmente los cabezones y el del fantasma de Luigi's Mansion. Para los niños es el juego del fantasma. Entonces les encanta. Esperamos a las uvas jugando a los fantasmas. Fíjate, ¿y no jugáis al Mario Party? A ver, yo quiero integrar variedad, que por claro, eso también claro. El Taiko me lo he traído, entre otras cosas, que a ver, veremos mi pobre padre cuando esté con el tamborcito. Qué lástima. Sí, yo siempre me esfuerzo por instaurar variedad, pero es que los niños están, es que lo tienen eso como ritual, están totalmente obsesionados y devotos del Nintendo Land en Nochevieja. Y luego, después de las uvas, eso es la pre-uva, y después de las uvas es el Just Dance. Que el Just Dance tengo que actualizarlo, hombre. También. Que ese Just Dance que tenemos es de 2014, ojo, cuidado. Que está el Applause de Lady Gaga, está... En fin. Qué bien. Pero hay que actualizar un poquito. Si ellos me dejan, que son los reyes de la casa ese día, si ellos me dejan, yo actualizo. Claro. Sí, es que en eso hay que decirlo. Nintendo es la reina. Tú te pones un Mario Kart y te hartas de reír. Te pones un Mario Party, o sea, cualquier juego de Nintendo multijugador... Es la risa. Sí. Yo a ver si este año meto Tortugas Ninja. Claro, inténtalo. Taiko. Pero... A ver qué pasa. El Taiko yo creo que va a tener mucho éxito. ¿A que sí? Yo también lo pienso. Sí. Por eso también me lo traje. Dije, venga, es para las fiestas. Pero bueno, ya ayer me dijeron, Tita, la Wii U. Y yo, ya, vale. la Wii U. ¿Quién lo iba a imaginar? La Wii U es la reina de mi casa siempre en Navidad. Ay, sí, igual te ha levantado la cabeza. Sí, verdad. No tuvo mucho camino, pero en mi casa la Wii U siempre es la estrella. Qué guay. Bueno, pues ya nos contarás si este año cambia un poco la tradición o seguimos con Nintendo Land. A ver. Y a ver cuáles son sus tradiciones y sus cosas de Navidad. A Nuria, bienvenida. Buenos días por la mañana. Pues la verdad que en mi casa como no tenemos muchas tradiciones, no te voy a engañar. Todavía no hemos puesto ni el Belén, o sea que... Pero bueno, yo mucho trabajo porque me cambié de curro y ahora estoy coordinando un programa de bienestar emocional infanto-juvenil y ahora se viene todo el curro porque hay que acabar de cerrar el año. Tengo mucho trabajo, ahora estoy de compras de Navidad, que mi sobrina pequeña se ve que se ha metido en el mundo del deporte, ¿cómo se llama este de saltar? El parkour. Ahora le gusta el parkour. Dios mío. Sí. Bueno, yo creía que el parkour se había quedado con los emos, porque yo me acuerdo cuando éramos adolescentes que era como que los emos, la época emo y parkour estaba muy junta. ¿Y no te da a ti un poco de miedo? Porque te puedes caer, hacer daño. Bueno, creo que solo le gusta verlo de momento, porque todavía no he empezado a practicarlo. Me he pedido una camiseta de un chico que se ve que se hizo famoso haciendo parkour, no sé. Bueno, una camiseta que le ha gustado a ella, se la compro. Y sorprendida de que mi sobrina, la mayor, que tiene 12 años, me ha pedido un bolso que vale 50 euros. Bueno, qué bueno. Su primer Louis V. Sí, no entiendo la marca, se llama Brownie la marca, que a mí no sé si alguien conocerá. Pero mira, al principio me negaba, ¿eh? O sea, hace unos años le decía a mis sobrinas que solo regalos educativos. Ya llega un momento que digo, mira, yo cuando era pequeña, mi hermano era el que me hacía los regalos gordos, que me regaló la Game Boy, que me regaló cuando yo quería las Converse, ¿no? Que yo tenía las del chino y, bueno, yo quería las Converse de marca. Pues bueno, pues yo le voy a comprar el bolso, aunque no esté muy de acuerdo, pero mira, que se lo goce. Ya habrá otros momentos educativos. Pues sí. Y por el resto, bien, yo también fui a un salón, en este caso el salón del manga, que pude desvirtualizar a Tony, me hizo mucha ilusión. Ah, sí, el de Barcelona, para que la gente... Sí, el salón del manga de Barcelona, sí. Exacto. Bueno, que ahora se llama Manga Barcelona, que lo han cambiado, porque lo han cambiado de sitio. ¿Ah? Y nada, pues no sé si alguien fue, pero han cambiado, aparte del sitio, han modificado, digamos, la organización en cuanto a físico. Es decir, han cambiado el sitio, pero también han cambiado cómo está organizado dentro. Antes... estaba todo el tema del manga junto con el merchant, era un poco como batiburrillo, y ahora sí que han dividido en diferentes, digamos, naves. Todo el tema de libros, manga y demás, que vi la editorial de Héroes de Papel y le dije al chico, ay, mira, aquí es la editorial de Sofía, y me dijo, sí, luego sacará el libro, y yo, ya, si yo la conozco, ¿no? Me hizo gracia. Y bueno, me dejé mucho dinero, la verdad, en manga, no nos vamos a engañar. Os quería hacer una recomendación, que es Gannibal, con G y con dos N's. Que si me permitís así como muy rápidamente, es un manga que a día de hoy en España está licenciado por Arechi, y es un manga de caníbales. Es un señor policía que lo derivan a un pueblo dejado de la mano de Dios, y se supone que la última persona, el último agente que estuvo ahí, estaba investigando si eran caníbales, y ese hombre murió. Súper interesante, la verdad que a mí me tiene enganchadísima. Creo que va a salir también en versión, digamos, física de live action, creo que coreano. Es muy interesante, la verdad, que a la gente que... Me recuerda como mucho a la época que yo estaba muy enganchada de Walking Dead. No tiene mucho que ver, pero me da como esas vibes. Y eso, y nada, poco más, la verdad. El otro día, mi único árbol que he montado ha sido en casa de una amiga, que le monté el suyo. O sea, que tú vas a montar los árboles de los demás. Sí, porque en mi casa, no, como no tenemos tiempo, no lo he sacado. Bueno, en fin, mi madre ha ido sacando como poco a poco las cosas. Ahora le ha dado por hacer centros de mesa navideños a la mujer. Digo, pues solo tu mamá, claro que sí. Pues sí. Y poco más. Ahora estoy aquí, estamos a 4 grados donde yo estoy ahora, en Esparraguera. Hace bastante frío. Y ya está, y contenta de estar aquí, con muchas ganas de este último encuentro y de escucharos un poquito, así que qué nada, bien. Agradecida. Pues mira, hablando de mangas, me he empezado a leer uno que me recomendaste, el de Given, que es de un chico que toca la guitarra, monta un grupo, conoce a otro chico que canta. Solamente me he leído el primero, pero vamos, en Los Reyes ya me van a llegar los demás mangas. Y me está gustando muchísimo, de Milky Way. Ya me imaginé que era tu rollo. Yo siempre os lo digo. Cuando queréis recomendaciones, ayer tuve una cena con un grupo que... Bueno, aquí en Barcelona hay varias personas que organizan eventos, pero concretamente yo estoy como en un grupillo que se llama King of Games, y ayer tuvimos la cena y le metí una chapa increíble a un colega que dije, mira, te ha tocado a ti hoy. Así que nada, que en el momento que quieres recomendaciones de manga, yo estoy a tope, ya lo sabéis. Buah, perfecto. Pues vamos a... Ya digo que esto no termina, a mí me hace mucha ilusión, porque hemos batido récord de participación aquí en un programa distendido, ya estáis viendo, no va a haber sumario, noticias y nada de eso tan aburrido en los momentos en los que estamos. Quiero presentar también a Víctor, ¿qué tal? Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo una relación como muy ambivalente con las Navidades. Entonces, cuando hasta un mes antes, hasta incluso diciembre, estoy como, va, las Navidades me da igual, no voy a ir a comprar, no las voy a celebrar, no voy a tal. Y luego cuando se van acercando estas cosas, el reunirse, el hacer amigos invisibles, el ir a comprar, ir a cenar, luego me apunto a un bombardeo. Entonces, pues bastante contento de estar aquí para mis primeros TOTI, además. ¡Qué guay! A mí me gusta, que a mí me pasa como a ti, yo tengo una contradicción interna también con la Navidad. Sí, me gusta más en mi mente que en la realidad. O sea, luego como es, me decepciona. No es lo que yo pienso que debería ser la Navidad. Porque luego el mundo real, las interacciones humanas te llevan por otros derroteros y todo eso que se vende de los valores, de estar juntos, en comunión, no se cumple. Pero yo me quedo con esa idealización de la Navidad. Es lo que persigo. Así sí, que bueno. Sí, sí. Mira, lo hablaba ayer con mi madre y porque aquí en Salamanca, donde yo soy, hacía años, pues se celebraba además de una forma incluso religiosa la Navidad todavía, ¿no? Y con la familia y todo, era una cosa como súper solemne. Y pasamos además por la fase de a tomar por culo la Navidad, y ahora ya estamos un poco en la fase de, bueno, mira, solo sé vivir una vez, yo que sé, aunque sea una excusa para quedar con gente, salir, comer y tal... Si sirve para eso, ya merece la pena. O sea, que, sí. Que nos quiten lo bailado y lo comido. Totalmente, sí, sí. Pues mira, y aprovecho para así meternos en harina. Yo también estoy ahora mismo imbuido por el espíritu navideño. Ayer estuve dando una vuelta por Madrid. Vi una cosa que han hecho que es el videomapping, que esto no tiene nada que ver con Mappy, la de Televisión Española, que tristemente ha fallecido el personaje, ¿vale? Quiero decirte, va a dejar de hacerse. Pero no, videomapping son proyecciones de luces en edificios. Pues lo han hecho en Cibeles, estaba todo, vamos, llenísimo de gente, pero la verdad es que está muy chulo, ¿eh? He ido a Cortilandia, que es la primera vez en mi vida que he ido a Cortilandia. Que Cortilandia, para quien no sepa, porque no es de Madrid, lo que es, resulta que en el edificio del Corte Inglés, en la fachada hay unos muñequitos que se mueven y suena una musiquita y la canción de Cortilandia que dice Cortilandia, Cortilandia, vamos juntos a cantar, nina, nina, ni. Pues eso, entonces todos los niños se juntan ahí cada año para verlo, un pase que dura como 15 minutos. Todo el mundo, sí, sí, si estás en Madrid tienes que ir alguna vez en la vida a Cortilandia, es parte como de la esencia de la ciudad, no sé qué. Fui y a ver, me pareció curioso, pero también un poquito extraño el punto de vista de hay como miles de personas reunidas en torno a la fachada de una tienda viendo como una grabación en MP3 se reproduce y la gente aplaudiendo. Porque yo pensaba en mi mente que iba a ser como un espectáculo de humanos disfrazados que iban a bailar o algo. Y cuando veo yo que es un robot que mueve la boca y que suena un MP3, pero bueno, estaba bien. Sí, mira, a mí con Cortilandia, que os lo contaba fuera de micro, me pasó una cosa, que es que mis padres me llevaban cuando era súper pequeño. Pero claro, Madrid está a 2 horas de Salamanca, entonces pues se iba a Madrid uno a hacer cosas. Y de pequeño hasta los 6-7 años me encantaba. Pero luego a los 7-8 años es como que empecé, como que se desarrolló a mí, en mí ese valle inquietante y me empezó a dar mal rollo. Y luego hasta que no llegué al instituto, llegué a los 15-16 años, ya era como, bueno, como que me volví a hacer ilusión por la nostalgia de cuando era pequeño, pero tuve ahí una fase de, espera un momento, ¿qué coño es esto? ¿Qué está pasando? O sea, lo entiendo, sí, sí. Sí, sí, porque son como, no son animatronics. Quiero decirte, a ver, son muñecos que mueven a lo mejor una pata o la boca nada más. No se llegan a mover del todo. No sé qué tipo de tecnología es, pero bueno, ahí está, es gracioso. Y bueno, pues por lo menos para hacer algo, ¿no? Para pasar el rato. ¡Qué guay! Pues ya digo, al final la Navidad en cada sitio, en cada lugar se vive de una manera y hay que vivirlo una vez, ¿no? Igual que, ya digo, hoy todo este año todo lo de Madrid lo estoy haciendo. He visto el encendido de las luces, Cortilandia, he visto lo del videomapping, todas las luces que han puesto. O sea, todo me lo estoy haciendo. Yo creo que el carnet de madrileño me lo tienen ya que conceder, creo. Te falta. Te empadronan ya, sí. Automáticamente. A lo mejor me falta ir al Santiago Bernabéu o algo así, pero... Claro, claro. tienes que ir a abrir un partido en Madrid, si no, no te dan el empadronamiento. Pero eso es más difícil. En fin, chicos, pues estamos aquí reunidos en comunión, no solamente para hablar de nuestras Navidades, sino de lo que va a ocurrir próximamente con la gran gala de los premios, me voy a poner rever, TOTY, el titulazo of the year 2022. Vamos a hablar un poquillo de ello. Ilustres oyentes, bienvenidos aquí al anuncio de la próxima gala de los Titulazo of the Year, los premios más importantes del mundo de los videojuegos aquí en nuestra casa, en el Batallón Pluto, donde celebramos este hobby que nos encanta y cuál ha sido el mejor título del año que dejamos atrás. Una decisión que solamente os corresponde a vosotros, porque aquí el 90% del voto no lo tiene la prensa. El 100% es vuestro. Y además, si lo hacéis, quizás os llevéis un premio. Algo más que nuestro cariño en vuestros corazones. 30 juegos, 30 posibles ganadores, del cual solo saldrá uno. Vamos a explicar exactamente qué va a ocurrir en esta edición de los TOTY. Porque seguimos probando, seguimos experimentando. Hicimos un llamamiento a los mecenas, que ya sabéis que son los que están en primera fila, siempre apostando por nosotros, intentando velar por la seguridad del reino, y preguntamos qué preferían ellos. Si a lo mejor probar, como hace Geoff Keighley, 30 categorías, una barbaridad, esto que no se acaba nunca, menos categorías, quizás una lista única. Es verdad que en el pasado hemos probado de todo, y este año vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer una única lista porque creemos que a veces pasaba que había tanto donde votar que a lo mejor uno ni había jugado todos esos juegos, que no le interesaba, que se aburría de darle al botón de votar. Pues mira, una lista unitaria, 30 títulos del cual solo puede salir uno. A ver qué tal sale. Solamente tener muy claro que los juegos pueden ser estos u otro que vosotros pongáis en la casilla que aparece al final, que se haya estrenado en 2022. Puede ser un remaster, un remake, lo que queráis, siempre que se haya estrenado en este año que dentro de poco vamos a dejar atrás. Dicho esto, importante, desde este momento que estáis escuchando el programa, que habremos dejado el enlace del formulario de Google en el propio episodio de iVoox, en la descripción o en la cajita de comentarios, podéis votar, pero hasta el 8 de enero, no lo dejéis para el final. Hay muchos juegos, juegos muy buenos, y yo creo en la sabiduría del pueblo, creo en el criterio de las buenas gentes que componen este batallón Pluto. Entonces, si os parece bien, se me ha ocurrido que lo que podríamos hacer es leer esa lista de los 30 juegos, que son muchísimos, y como somos 6, que cada uno vaya diciendo 5 de esos nominados, ¿vale? Entonces, todos los juegos que vamos nosotros a mencionar son susceptibles de elegirse, de que podáis votar por ellos a mejor juego del año. Pues venga, si queréis, vamos a empezar contigo, Atreides, juegos ¿vale? nominados. Vale. Pues primero dar las gracias porque me han tocado los 5 mejores, claramente, y son Leyendas Pokémon Arceus. Sí, Leyendas Pokémon Arceus, sí. Dying Light 2, perdón por mi inglés, Sifu, vale. Horizon Forbidden West y Elden Ring. Perfecto. Seguimos. Sofía, 5 juegos más. Pues sería, en este caso, Gran Turismo 7. Vale. Triangle Strategy. Vale. Tunic. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Y Ghostwire Tokyo. Me encanta ese sonido, lo siento. Marta, continuamos. Continuamos con Kirby La Tierra Olvidada. The Quarry. Neon White. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Wow. Y Stray. Bien. Vamos ya por la mitad de la tabla. Ya han salido nombres muy interesantes, todos los que se han mencionado. Pero todavía nos quedan unos cuantos. Seguimos, Nuria, a ver. A mí me han tocado todas las terceras partes. Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Overwatch 2, A Plague Tale Requiem y Bayonetta 3. Perfecto. Y por mi parte tenemos Sonic Frontiers, que tiene que ser el juego de Tony seguramente, God of War Ragnarok, Tactics Ogre Reborn, Pokémon Escarlata y Púrpura y The Callisto Protocol. Y por último, Víctor, cierra la tabla. Y por último, Oli Oli World, Immortality, Return to Monkey Island, Pentiment y High on Life. ¡Wow! Una lista yo creo que muy completa. Hay donde elegir 30 juegos para todos los gustos, todas las plataformas, todos los géneros. Solo puede salir uno y yo creo que incluso el momento en el que los vayamos a dar, que ya avanzaremos cuándo será, la gala que celebraremos, haremos porcentajes de cuál ha sido el ganador, pero también cuál ha quedado en un segundo puesto, en un tercer puesto. A mí esto siempre me gusta mucho, explorar cuáles son los gustos y los hábitos de nuestra comunidad. Porque es verdad que luego tú dices, no, es que en Twitter se ha hablado mucho de X juego, o en las ventas que da Evi cada mes, el más vendido es X. pero es verdad que según qué círculos uno tiene unas preferencias u otras. Yo no sé, a nivel personal, cómo habéis visto este año, porque yo ahora veo la lista de los 30 juegos y digo, la verdad, no ha sido un mal año. No te voy a decir que ha sido el mejor del mundo, pero tampoco ha sido un desastre como yo pensaba cuando empezamos, ¿eh? En enero, febrero, yo pensaba, uff, vaya año se nos viene. A ver, yo creo que es un año de transición, es el típico año de transición, bueno, no es un año de transición malo o pobre en ese aspecto, pero sí es verdad que si comparamos con los anuncios que se nos vienen en el 2023, probablemente 2023 vaya a ser un mejor año de los videojuegos. Ya simplemente por el hecho, por ejemplo, de que sale en mayo el Zelda Breath of the Wild 2, que no recuerdo ahora mismo el nombre que le pusieron al final, pero digamos que la segunda parte, o u otros juegos como Final Fantasy XVI en junio, en primavera van a salir muchos que se dijeron que iban a salir para 2022, como el Hogwarts Legacy, el Forspoken. Yo creo que ya con todo eso bastante bien, y luego seguramente será un año 2023 también de la segunda mitad, me imagino que se va a enseñar nuevas cosas de juegos que este año se han ido anunciando también poco a poco, por ejemplo Kingdom Hearts 4, a lo mejor algo más sabremos seguro a final de 2023. De GTA 6 seguramente también se sabrá algo más, porque con las filtraciones que hubo y todo les conviene que se sepa algo más. Y luego, pues bueno, lo que ya tengamos de nuevas IPs, también la consolidación un poco de la Play 5, que yo creo que el tema del stock le ha hecho mucho daño y se le seguirá haciendo si siguen con esa estrategia de no dejarlas con packs, etc. Y este 2022, pues sí es verdad que mentalmente hablando se te queda como solamente el Elden Ring y solamente el God of War Ragnarok, pero como hemos visto en estos 30 títulos que hemos ido diciendo, ha habido bastante variedad. Yo creo que es un año bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta el año que veníamos, que fue un año muy pobre en cuanto a juegos, tuvo muchísimos retrasos de los que muchos cayeron este año. Creo que no ha quedado mal. Y es verdad, como dice Sofía, que uno se queda con lo del Elden Ring y con nuestro bueno querido Kratos, pero, jolín, ahí está ese Triangle Strategy, que ha sido una sorpresa fantástica. El Horizon Forbidden West, que siempre queda un poco tapado por culpa de los otros dos, pero que sigue siendo un gran juego. El Stray, que nadie se esperaba que estuviera tan bien. Y mucha gente opina que en realidad no lo está, pero yo sí. Y ese Bayonetta 3, que llevábamos esperando tantos años. No sé, hay muchos juegos. Y lo de Return to Monkey Island, si no digo nada es porque luego quizás hable algo más de él, pero creo que es un año muy bueno. Ese Xenoblade Chronicles 3, por ejemplo, que es un juegazo de rol. No sé, a mí me parece que quizá haya quitado un poco brillo a este año y que muchas cosas se han pasado al año que viene. Pero lo que ha salido, si no pensamos en lo que va a haber el año que viene y nos centramos en este, yo creo que todo el mundo ha podido jugar a cosas muy buenas. A mí me ha gustado como año, la verdad. Y aparte creo que también tenemos como que agradecer que cada vez más, y yo estoy sorprendida, pero también estoy como contenta, ¿no? Que dentro de una lista de juegos del año hay muchos juegos indie, que creo que también es algo como para mí a agradecer, ¿no? Para que la gente también vea que los indie no son solo juegos como súper de nicho o súper raros, sino que cada vez se está dando la oportunidad, ¿no? Y a que pequeños estudios puedan salir a flote y que puedan mostrar el nivel que tienen, ¿no? Un Sifu, un Tunic, un Stray, que bueno, que luego salió como salió, pero bueno, yo creo que fue bastante bueno, ¿no? Un Ori and the Will, por ejemplo, el Immortality, el Pentiment, me refiero. Uno, creo yo, el hecho de, ya sé que yo siempre digo lo mismo, pero lo siento, ¿no? Que yo sea amante de Xbox, pero bueno, pues a día de hoy es lo que tengo, ¿no? El Game Pass creo que está dando oportunidad a que muchos juegos indies, por ejemplo, Pentiment, ya lo dijeron, el equipo de desarrollo dijo que sin Game Pass ese juego no habría sido posible, ¿no? Entonces creo que independientemente de la plataforma en la que salgan, creo que este año estamos teniendo, otros años también, ¿no? Pero que este año, viendo la lista, estamos viendo que hay muchos juegos buenos AAA y muchos juegos buenos indie. Creo que es algo que también hay que destacarlo y hay que festejarlo. Y además, justo con lo que dice Nuria de los juegos indie, hay una take que, bueno, yo ya aviso que voy a ser un poco el Grinch, porque 2022, yo creo que hay un poco una ambivalencia entre pensar si 2022 ha sido un buen año o un mal año, porque ha habido mucha cantidad pero ¿cuánta calidad ha habido, no? Porque para empezar, en los juegos AAA, y lo hablábamos el otro día en la gala de los GOTY, hay muchísima secuela, muchísima. Hay una barbaridad de secuelas, hay muy pocas IPs nuevas. Tiene sentido, ¿no? Después de la época en que venimos, ¿no? Después de la pandemia, que los estudios hayan sido más conservadores. Incluso estudios que han sido más, podemos decir que se han tirado un poco más a la piscina. Podría entrar Elden Ring aquí, pero bueno, no dejan de ser conceptos de juegos que ya vienen de largo, ¿no? Y luego, por otro lado, en el tema de los indie, yo me he dado cuenta este año de que la escena indie nos tenía muy mal acostumbrados, en el sentido de que cuando la escena indie estaba luchando por sobrevivir, solo llegaban, por así decirlo, llegaban a lo mainstream auténticas joyas y cosas que tenían que luchar por sobrevivir, ¿no? Y al final solo los mejores llegaban. Y ahora que la escena indie ya es más sostenible, ¿no? Y está más extendida, yo me he dado cuenta que hay muchos juegos de este año, por ejemplo, indies, incluso que están en esta lista, que no son obras maestras, y eso está bien, porque no creo que Stray sea una obra maestra, no creo que Cult of the Lamb sea una obra maestra, son juegos que, en mi opinión, están bien, y aún así están aquí. Creo que eso es bueno. Creo que los AAA llevan muchísimo tiempo pudiendo ser 6s, 7s y siendo sostenibles, pero a los indies no se les ha dado esa oportunidad. Entonces, que los indies tengan la oportunidad de ser mediocres, por así decirlo, y que aún así estén aquí, creo que es una buena noticia. Pero con todo y con eso, creo que 2022, vemos aquí 30 juegos, son muy, muy buenos juegos, son muchos juegos sobre todo, y creo que va a ser un año del que no sé si nos vamos a acordar demasiado de un tiempo a esta parte. Uh-huh. Desde luego es un año, iba a decir, de transición, pero no sé transición a qué. Esa es la cosa, que es verdad que tiene cierto margen de mejora, eso está clarísimo. Ya veremos qué nos depara 2023, porque siempre estamos como pendientes de lo que va a llegar. No, no, no, es que el bueno va a ser el año que viene. No, no, el que viene, porque se ha retrasado esto y por fin va a salir el Zelda. Bueno, el Zelda presuntamente va a salir en 2023, sin ir más lejos. Pero ¿hasta qué punto eso es así? Porque luego la vida nos regala una serie de sorpresas. Bueno, de momento tenemos esos 30 títulos más los que quieran sumarse, que creo que no es poca cosa, que seguramente uno puede disfrutarlos más allá de la calidad objetiva o no, porque esto también es una realidad. Y además, ahora cuando hablemos de nuestra experiencia personal con un juego que para nosotros haya definido en cierta manera este 2022, seguro que van a salir algunos que a lo mejor no tienen un 10 ni un 9, pero al que le hemos dedicado muchísimas horas, y todo el mundo sabe en cuál estoy yo pensando, pero ahí me voy a quedar, ¿vale? Pero, importante, el tema de los TOTY, cada uno, esto es la democracia, cada uno puede votar el que quiera, pero es que si votáis y queréis, porque esto es opcional, podéis participar en un sorteo. Efectivamente, y eso está muy chulo, ¿por qué? Porque como hacemos todos los años, otra tradición del batallón es que con la participación en el TOTY entras al sorteo de cualquier juego que se haya estrenado en 2022, ¿vale? Solamente hay que seguir la cuenta del batallón en Twitter y dar retweet al tweet donde ponemos esta encuesta de los TOTY. Ya está, el día 8 de enero usamos random.org y al que salga nos vamos a poner en contacto con él. Y a lo mejor decís, Sergio, he ganado. Mamá, he ganado. He ganado. Y estoy muy feliz. Muy feliz. ¿Vale? Imagínate que tú eres Belén Esteban y has ganado el sorteo de los TOTY. Pues tú me puedes decir, Sergio, pues mira, yo quiero, yo que sé, un Tactics Ogre Reborn que no me lo he podido comprar y me gustaría que me lo regalaseis. Pues te lo regalamos. O Sifu, o Gran Turismo 7, o Tunic. La única condición es que se haya lanzado en 2022. Hasta ahí puedo leer, todo esto estará explicado, no os preocupéis, pero vamos ahora ya a lo emocional, porque parece que en 2022 solo tenemos derecho como jugadores a jugar a títulos que se hayan estrenado en 2022, y la realidad sabemos que va en otro sentido, y a veces aprovechamos para rejugar algún título, para descubrir alguno que se nos pasó y perdimos ahí en el radar, o si no, también estas novedades. Así que a mí me gustaría que en este último programa, ahora sí, de este año del Batallón Pluto, que compartiésemos con los oyentes cuál ha sido el juego que más hemos disfrutado a título completamente personal en este 2022, sea de este año o no. Así que, Atreides, empezamos contigo. Vale, pues este año la verdad es que, ya digo, yo me lo he pasado bien y ha habido muchas cosas. Y de juegos que además han sido juegos que han salido este año, porque he jugado cosas un poquito más antiguas, como el Pong, que lo retomé y me muy gustó antiguo, mucho. ¿Eh? Sí, sí, pero como era el aniversario, dije, va, vamos a ver qué tal. Y sigue siendo muy divertido. Supongo que tan sencillo la mecánica es eso, pero no. Y ya he hecho trampa, ahora que lo pienso, entonces hablo de cuatro. Bueno, a ver, que haya. De los que han salido, y como no quiero robar tiempo a mis compis, me ha gustado muchísimo Triangle Strategy, que me ha parecido una pasada, y me ha gustado muchísimo más que a casi todo el mundo, Stray. Pero a mí los gatitos me pierden y me encantó. Pero el juego que me ha llegado y que me ha encantado y que no me lo esperaba y ha sido un cúmulo de ¡ah, no me lo puedo creer! ¡Ah, y encima sale pronto! ¡Ah, y van a resolver ese misterio que lleva 30 años sin resolverse y que en realidad me da igual, pero joder, está bien que por fin lo aclaren! Ha sido el Return to Monkey Island. A mí me ha encantado. Me ha gustado mucho la mezcla que tiene entre la parte nostálgica de recordar y enlazar con los juegos originales y resolver ese final en el que no voy a entrar, aunque tenga 30 años ese final, no voy a entrar en el final cómo terminó y por qué no se entendía nada y cómo cambiaba todo el juego en un momento dado con ese final, y cómo lo aclaran aquí. Y lo hacen bastante bien, de una forma divertida y sobre todo interactiva. No te cuentan ni en realidad esto ha pasado, sino que tú lo juegas, qué pasa justo después o qué sucedía realmente. Me ha gustado mucho también el apartado gráfico, que ha sido tan polémico y que, sin embargo, puede tener sentido respecto al final. Me gustaría que Ron Gilbert aprendiera a hacer finales de una maldita vez, porque otra vez ha hecho un final que puede ser, pero que además te da otros 5 finales y ya eliges tú el que crees que pueda ser y queda todo un poco abierto, pero lo importante es el camino. Y ese misterio para encontrar el secreto de Monkey Island en realidad es un MacGuffin de manual, y lo que es el poder resolver esos puzzles, el encontrar nuevos personajes, nuevos sitios, a su vez pasar por algunos de los antiguos. Y es una experiencia muy interesante, muy divertida, porque el sentido del humor siempre ha sido lo fundamental, con mucho humor absurdo, pero también algunas pequeñas dosis de mala uva. Y bueno, a mí es un juego que me ha encantado. Me ha parecido que las 14 horitas, que no, un poquito, 12, 14 horas sí que dura, están muy, muy bien aprovechadas. Y también me hace ilusión que puede quedar abierto para que haya más juegos de la saga más adelante. Pero yo espero que sea como en este, que tengan algo que contar, porque lo de hacer juegos para hacer juegos al final, y por sacar dinero, al final eso se nota, y más en juegos que tienen sobre todo la fuerza en lo que te están contando, en la historia y en los personajes. Entonces, si ya se notaba que tenían muchas cosas guardadas durante todo este tiempo para contarlas, en este están, pero no sé si le van a quedar cosas para más adelante. Veremos. Pero bueno, esto es lo que hay y qué está bien ahora mismo, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, haya jugado antes o no, porque el juego es muy divertido independientemente de que haya jugado anterior. Guau, perfecto. Que un fan de Monkey Island, como demostraste en ese informe de misión, hayas disfrutado, recomiendes y te haya encantado este Return to Monkey Island, bueno, yo creo que es el mejor aval posible. Así que, perfecto. Venga, continuamos entonces. Sofía, ¿qué juego has disfrutado de este 2022? Sí, pues yo en mi caso hablaría primero de los dos primeros, así que se quedan fuera del top, ¿verdad? Y luego ya entro con el grande, ¿no? Vale, sí. Pues digamos que los dos pequeñitos sería Tunic, porque es un juego que ya en su día probé en la Games Week, esa que hubo en Madrid del año 2018. Es verdad que se quedó como pillado y lagueado y ya hemos tenido la oportunidad de jugarlo. Sí, es verdad que le ha perjudicado los años que han pasado para poder finalmente probarlo, pero creo que es una propuesta muy, muy chula. Me gusta mucho el tema de los puzzles, de lo que es la personalidad del propio muñequito y la estética, y creo que lo importante aquí al final es que ha salido el proyecto hacia adelante, y me parece que es un juego que tiene todo el mundo la oportunidad ahora de jugarlo y la verdad que está muy bonito. Luego sería el siguiente, el Pokémon Escarlata y Púrpura, que solamente he podido probarlo un poquito, pero sí es verdad que me parece que es el que más me ha enganchado a la hora de también como escuchar o ver partidas sobre él, no solo de jugar. Y la verdad que es un juego que, no sé, me recuerda un poco a como cuando éramos pequeños, el tema de Pokémon, el fenómeno en sí, Yo creo que ha ayudado mucho la ambientación de Paldea, de que podamos encontrarlo incluso en redes sociales, el tema de, mira, hay un buzón de correos, que es igual que tenemos aquí en la calle, o mira, este plato de paella y tal. Yo creo que el impacto que ha tenido, digamos, dentro de lo que es la comunidad gamer, también me hace como postularlo como segundo mejor juego de este año, a pesar de que los gráficos a lo mejor o el rendimiento no sea el óptimo. A mí es una cosa que nunca me ha... limitado a la hora de valorar algo. Prefiero que algo sea jugable, que sea divertido y entretenido, a que sea muy bonito de ver y tenga los mejores gráficos del mundo, ¿no? Y luego, por voy a poner God of War Ragnarok, porque ha sido un triple A que me parece que tiene mucha alma, que realmente se ha querido enfocar de otra manera distinta, sin contar spoilers. Me sorprendió muchísimo también, pues como que es un juego ya que considero que es de la generación que nos toca, ¿no? Que a pesar de que ha salido para PS4 también, el hecho de haber apostado por optimizarlo súper bien en PS5, que es lo que tienen que hacer, ¿vale? Por un lado, pero por otro es como que el resultado ha sido tan excelente que para mi gusto es el que mejor representa este 2022. Y de hecho me mola en ese aspecto que sea continuista, porque también me ayuda un poco como a comprender esta historia entre padre e hijo, y que en su día también me enganchó mucho en 2018, ¿no? Y como que lo esperaba muchísimo. Y quizás, pues, por ejemplo, si tuviera que comparar entre Elden Ring y God of War Ragnarok, prefiero quedarme con God of War Ragnarok, porque, de nuevo, me parece que es como el juego que hacía mucho tiempo que estábamos esperando y que creo que ha cumplido bastante con las expectativas. Me queda por jugar a Plague Tale Requiem, que sí que le tengo bastante ganas también por cómo en su día me moló mucho el primero. Pero bueno, este sería el top 3 que pondría para este año 2022. ¡Qué bien! ¡Mucha variedad! Marta, en tu caso, cuéntanos también. Pues en mi caso, si distingo entre los que han salido este año y los que he jugado yo este año sin haber salido en 2022, en el primer caso, para mí el año, ya lo he dicho ya alguna vez, soy la canchina Pokémon. Para mí el año ha empezado con Pokémon, ha terminado con Pokémon y me lo he pasado muy bien con Leyendas Arceus y también con Pokémon Púrpura aquí. Entonces creo que a los entrenadores Pokémon este año se nos ha definido mucho y se nos ha dado mucho el gusto, más allá de las polémicas, no polémicas, pero que este ha sido un año Pokémon, es innegable. Y también me ha gustado muchísimo el Kirby La Tierra Olvidada. Creo que es uno de los juegos que más he disfrutado de los que propiamente han salido en 2022. Pero si queremos hablar del factor emocional, quiero resaltar un juego que, aunque no es de este año, me ha agradado muchísimo descubrirlo. En su día todo un GOTY y para mí, pues, he podido ver que es un juego excelente, que tiene unos apartados muy equilibrados en todo y que me lo ha hecho pasar muy bien. Y ese It Takes Two, en su día no lo pude jugar y lo he jugado este año y me ha parecido una absoluta rotunda y bueno, maravilla, absolutamente, ¿no? Entonces creo que es un juego que a nivel narrativo, estético y sobre todo en variedad de mecánicas y en diversión aporta muchísimo. Tuve también la suerte de compartirlo con una buena amiga en unos días muy bonitos, de decir, oye, seguimos jugando, oye, pero te quedas a dormir que estamos enganchadas, sí, por favor, y a lo mejor estar hasta las 3 de la mañana jugando, al día siguiente levantarnos y seguir. Es una historia preciosa, me ha gustado mucho compartirlo también en este entorno con ella y creo que es un absoluto juegazo. Así que aunque no sea propiamente 2022, para mí ha sido mi juego de 2022. Yo además tengo un journal, que tú lo sabes, con GoodNotes, así digital, en el que voy apuntando todos los juegos al que voy jugando, apunto su plataforma, apunto con quién lo he jugado y apunto un poco la valoración que les doy. Y entonces también cuando... preparando esta participación aquí hoy con los TOTI y eso, pues le he echado una miradita y he visto un plantel muy muy variado, tanto... juegos que han salido en el propio 2022, que creo que ha sido un año que se define por la variedad absoluta, hay juegos para todos los gustos, aunque realmente en el mundo de RPG pienso que además salimos ganando. Ha salido muchísima calidad en RPGs, tanto de licencias nuevas como de como ports y como bueno, ese rescate de grandes joyas, de Chrono Cross hasta Retro Crisis Core hace poco. Entonces, creo que ha sido un año muy variado y un RPG, yo como fan del RPG, pues sí, me doy el gusto. Pues mira, pero cuando te aburras un poco, o sea, cuando ya haya pasado un tiempo y quieras volver a jugar a It Takes Two, avísame, que yo no lo he jugado. ¡Sí! Hombre, yo lo rejuego totalmente. Sí, y te va a gustar la experiencia. Yo creo que para nuestra sitcom va a estar bien, ¿eh? Yo creo que ese juego yo lo rejuego sin problema de la gran impresión tan bonita, del guión tan bonito que he tenido. Además, tiene una cosa muy positiva. Yo jugué como uno de los personajes, pero, por ejemplo, ahora podría jugar a otro, podría jugar utilizando al otro y tendría unas mecánicas también muy variadas, porque cada uno de ellos, en función del nivel, varían sus mecánicas para integrarse y complementarse con el otro. Así que también sería una experiencia diferente, ¿eh? Así que yo encantadísima. Así que queda dicho que te va a gustar un montón. Además que lo tengo allí en la casa, así que sin problema. Pero yo os digo, ese sería un poco mi juego del año. Y si me centro en 2022, para mí Leyendas Arceus y Kirby La Tierra Olvidada, qué cosa más bonita los dos. Perfecto, pues venga, seguimos avanzando. También tenemos ahí a Nuria. A ver, sorpréndenos o no, porque más o menos te conozco. Vale, pues yo iba a decir también, así como de segundas, el Kirby, pero para cambiar, voy a decir, de 2021, ¿no? Hemos dicho que juegos que hemos jugado este año. Yo he jugado, que era del año pasado, Backbone, que es un juego, es una aventura narrativa post-noir que me ha encantado. Lo tenéis en Game Pass. Yo creo que en unos 7-8 horas como mucho os pasáis el juego y poco más. Es una aventura que tenéis que jugarla, para mi gusto, si os gustan este tipo de historias con ambientación post-noir. Luego también he disfrutado mucho y también me ha pasado como a Marta, que este juego lo jugué con un amigo y lo jugué una noche del tirón. Quedamos por la tarde para cenar, ya nos liamos y ya nos pasamos no sé hasta que no sé qué hora jugando. Y es el juego de las tortugas ninja, que tiene un título muy largo, sí, pero ya sabéis cuál es. Que está, creo que está en PC, en Play 4, en Switch y en Xbox. Bueno, es un beat 'em up, ya sé, un típico. Muy divertido, la verdad que me lo gocé. Yo de pequeña veía las tortugas ninja, creo que era en la 2. Y cuando salió, yo nunca había jugado en un juego de las tortugas ninja y lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así voy a hacer un poco de trampa. Tengo dos juegos pendientes que quiero jugar y creo que si los hubiese jugado estarían en mi top, que son Pentiment y Norco, que están ahí en el pendiente máximo, lo que pasa que no me da la vida. Y redoble de tambores y cero sorpresas, efectivamente mi juego del año, mi toti absoluto, Pokémon Escarlata y Púrpura. Yo sé que es cero sorpresas, sé que ya lo he dicho muchas veces, lo puse el otro día en Twitter, soy totalmente consciente de lo malo que tiene el juego, de lo crudo que salió, ¿no? Que le faltaba todavía mucho por cocinar. Pero es el juego al que más estoy disfrutando, le estoy echando horas sin darme cuenta, juego y se me va el tiempo, y es como también decía antes Sofía, es un juego que han sabido aprovechar mucho, por una parte para la gente que no había jugado nunca o la gente más chiquitita que está como entrando en la saga y la gente que llevamos jugando toda la vida y la ambientación esa de siento que tengo 7 años y estoy en el mundo Pokémon y no paro de ver y cada vez que veo un juego, un Pokémon nuevo, me paro y llevo ahora 30 horas y voy por la mitad, porque cuando vas avanzando te van como saliendo los números y estoy viendo que voy por la mitad, ¿no? Lo que es la historia. Por primera vez hace mucho tiempo, lo que son los malos, el Team Star, tiene una historia que me está gustando, que me está enganchando. Es un juego que me gusta, lo siento, para la gente que no lo entienda. Hombre, de lo pero, siento nada. Son mis gustos al final, ¿no? Y de verdad estoy súper contenta de que haya salido. Me da pena de cómo ha salido, no nos vamos a engañar, pero si a partir de ahora, mira que yo era muy reticente, a los mundos abiertos, yo ya lo dije, que yo quería un Pokémon que me llevara de la mano, pero si a partir de ahora está la nueva dinámica de Pokémon, estoy dentrísimo. Pa'lante, efectivamente. Venga, pues entonces continuamos. Víctor, ¿cuál es el juego que más has disfrutado en 2022, sea de este año o no? Pues a mí también me pasa que los juegos que más he disfrutado este año no son de este año, porque además el único juego AAA que he jugado este año que haya salido en 2022 ha sido Elden Ring. No solo porque al final los juegos AAA son caros, son largos y no, muchas veces no tienes ni tiempo ni dinero para jugarlos, sino porque mi GOTY del año pasado, por ejemplo, era un juego indie, que fue Inscription. Y por ejemplo, mi top 3 de este año son 3 juegos indies que no son de este año. O sea, valoro muchísimo la industria indie. A mí me han dado una de las mejores experiencias que he tenido con los videojuegos. Yo creo que en total más que los AAA. Y ha sido, de nuevo, un poco decepcionante, ¿no? Juegos que he jugado este año como Stray, como Scorn, como Cult of the Lamb, como Citizen Sleepers, Vampire Survivors, que no estén en mi top 3, que han ido desde juegos que han estado bien, simplemente, como Stray o Cult of the Lamb, hasta otros como Scorn, que directamente creo que tiene muchos problemas y no sé siquiera si lo aprobaría. Pero bueno, como estamos aquí para hablar de juegos que nos gustan y que nos han marcado este año, voy a ir con ese top 3 que no son de este año. El tercer escalón sería para A Plague Tale, pero no el Requiem, sino el primero, A Plague Tale Innocence, que no lo había jugado. Era uno de estos juegos, como tantos, que tienes en tus listas e incluso comprados y que no has jugado. Y me gustó mucho. Es un juego de Asobo Studio. Salió hace, creo que 2-3 años, cuando Asobo Studio no era lo que es ahora. Y dentro de que es un juego AA y dentro de que hay que hacer quizá algunas concesiones, ¿no? No podemos esperar tampoco la producción de un AAA, pero creo que es un juego con muchísima alma. Es un juego, no sé, que creo que hay que jugar y que es especial. A su forma es especial. Y me dejó con ganas de más, aunque todavía no he jugado Requiem, o sea que otro que se quedará en la lista hasta que dentro de unos años pues lo vuelva a jugar. El segundo es uno todavía más antiguo, que es Gone Home. Y es una cosa. Gone Home es una cosa. Gone Home es uno de estos juegos que, si te gustan los Walking Simulator, por así decirlo. Bueno, si te gustan los Walking Simulator, tienes que leer Walking Simulator, el libro de La exploración hecha videojuego, lo tenía que apuntado, de Sofía. Eso es lo primero que tienes que hacer si te gustan los Walking Simulator. Gracias, Víctor. Pero sí, eso para leer, pero para jugar, yo creo que hay algunos juegos pivotales en el género y Gone Home es uno de ellos. De nuevo, es un juego con muchísima alma, es un juego que si has seguido un poco la trayectoria de los videojuegos, entiendes, ¿no?, de dónde vienen muchas cosas. Y de nuevo es otro de esos juegos que yo creo que históricos, que creo que hay que jugar. Y a mí me ha marcado mucho y además me ha dado pena, en cierto modo, el no haberlo jugado antes. Porque es un juego que tiene, pues, casi una década, si no recuerdo mal. Y el primero tiene su historia porque la pasada Nochevieja yo tuve COVID, entonces no pude salir. Y claro, me tenía que entretener de alguna forma, no me iba a ir a la cama a la 1 de la mañana. Entonces, después de las uvas, de hablar con gente por teléfono y demás, digo, voy a empezar un juego que no haya empezado. Hasta ahora voy a empezar un juego nuevo. Y empecé Disco Elysium, justamente, en la madrugada del 1 de enero. Y gracias a Dios que empecé Disco Elysium porque ya no solo es que esté en mi top 3 de juegos que he jugado este año, sino creo que está en mi top 3 en total, si no en mi top 5 de mejores juegos a los que he jugado. Disco Elysium es una obra maestra, o sea, es una obra maestra con todas las letras, y sin, de verdad, esto no es una hipérbole, pero para mí es uno de los juegos mejor escritos a los que he jugado nunca. Es una cosa increíble. Lo voy a tener que probar, ¿eh? Sí, o sea, Disco Elysium es, además, Es una de estas escrituras que se ve raramente en un videojuego, porque al final los videojuegos son producciones muy grandes, los que la escritura pasa como las películas, pues es solo una parte de ellas, ¿no? Es una escritura que yo solo he leído en literatura. Está tan, tan inspirada, hace también algo tan difícil como es la ambivalencia tonal. Te gusten o no los RPGs, si disfrutas las historias, si te gustan las narrativas, creo que Disco Elysium es imprescindible. O sea, me resulta muy raro que a alguien no le pueda gustar y no pueda conectar con Disco Elysium. O sea que ese es mi juego de 2022, precisamente. Madre mía, cómo lo has vendido. Pues perfecto, ay, qué variedad. Y que está bien que no solamente digamos títulos de este año, porque, insisto, hay muchas obras que parece como que caducan, y todo lo contrario, si reivindicamos el valor artístico del videojuego es porque podemos regresar a ellas y su mensaje sigue apelando en cierta manera a nosotros como jugadores. Bueno, yo por mi parte, de hecho, voy a decir tres juegos así ordenados. El que, mención de honor, porque no es de este año, pero es con el que yo empecé este año, 13 Sentinels. Por fin lo pude jugar. Es una auténtica locura, una visual novels con momentos de batallas estratégicas, además con una trama bastante confusa, si se quiere, donde aparece el tema de los viajes en el tiempo, robots gigantes, influencias de Evangelion, incluso si se quiere rastrear. Es de Vanillaware y para mí es una obra bastante compleja. Es un entramado que se va completando con pequeñas historias de 13 personajes que tú puedes jugar de manera independiente, pero que se van complementando y van sumando capas hasta que poco a poco vas entendiendo el resultado. Es un puzzle, insisto, muy complejo. Yo al principio no entendía nada y me parecía bastante simple y anodino. Digo, bueno, ¿por qué la vida de un estudiante me tiene a mí que importar? ¿Por qué aparece este personaje que luego, si sigo su ruta, también aparece, pero de otra manera? Y poco a poco te encuentras un giro de guión, otro giro de guión, otro giro de guión, y termina y te quedas, bueno, rotísimo. Eso es lo mejor que puedo decir, y que no es poco, de un 13 Sentinels, que además este mismo año, si no recuerdo mal, ha salido en Switch, así que, bueno, es una manera de tenerlo presente, de que sea novedad también en este 2022, y es una auténtica delicia, ya no solamente por la historia, por cómo está escrito, evidentemente, sino también en lo audiovisual, ¿eh? Esa animación que tiene, ese dibujo que parece hecho a mano, es preciosísimo. Yo lo recomiendo para quien quiera buscar una historia que le sorprenda. Porque es verdad que en el mundo de los videojuegos no suelo ver este tipo de escrituras o esta manera de hilvanar varias historias para contarte, pues, una trama bastante interesante. El segundo puesto de honor, este sí es de 2022, es un título que probablemente no aparezca en las listas de absolutamente nadie, lo entiendo, soy un bicho raro, no pasa nada. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. ¿Qué sería de Sergio sin meter un Final Fantasy, os preguntaréis? Pues efectivamente, pero no es porque sea Final Fantasy, si es que eso es lo de menos, yo creo que le ha hecho más daño que otra cosa. Es un juego hecho por el Team Ninja, es pura esencia del Team Ninja, un juego que ha salido por la celebración del 35 aniversario de la saga. Y aunque es verdad que hay un nexo de unión con el primer Final Fantasy, la figura del malo malísimo y de cómo tenemos que enfrentarnos a ellos, de un personaje que es Jack, que parece como un isekai, personas del mundo real que entran dentro de este mundo de fantasía, luego van ocurriendo cositas, pero os estaría mintiendo si os dijera que realmente la historia es algo relevante. Porque no es así. A mí me ha divertido muchísimo con su sistema de clases. Puedes cambiar en cualquier momento, probar combinaciones, convertirte ninja, mago negro, mago blanco, paladín, cualquier cosa que se os ocurra, todas las clases que han salido en la saga las puedes probar, y me parece un título divertidísimo. Eso es lo que yo puedo decir de Final Fantasy Origin, diversión, que los tiempos que corren creo que no es poco. Si dejamos al margen todo lo que hay alrededor, es que se ve muy feo, es que se ve muy oscuro, es que no me gusta, no sé qué. Yo me quedo con la esencia, con esa parte lúdica. Y en eso Final Fantasy Origin lo hace estupendamente bien. Y el que para mí ha sido el juego que más he disfrutado, para sorpresa de nadie, vuelve a salir aquí a la palestra un nombre que ya ha salido mencionado, Pokémon. Pero yo no voy a decir Pokémon Escarlata y Púrpura. Podría, pero realmente a mí el que más me ha sorprendido ha sido un título que además ha abierto 2022, Leyendas Pokémon Arceus. Hay una cosa, un fenómeno social que se da cada X tiempo en la comunidad de fans de Sonic, que es el ciclo de Sonic. Se anuncia un Sonic, todo el mundo se esperanza, sale, todo el mundo reniega de él, pero luego se anuncia otro y vuelve el hype arriba. Es como una rueda sin fin. Yo creo que está ocurriendo con Pokémon, que hay un ciclo Pokémon. Se anuncia un Pokémon, todo el mundo piensa, este va a ser el que realmente rompa todo, que cambie los estándares, un punto de inflexión, de paradigma. y luego se queda siempre a medio camino. Hay ideas que entran en la saga, pero al mismo tiempo hay otras que se van incomprensiblemente y te las venden como novedad en el siguiente. Aquí no. Este Leyendas Pokémon Arceus realmente es rupturista en su estructura, en lo que plantea. No se trata de ser el campeón de la Liga Pokémon, de entrenar a tu equipo y ser el mejor y más fuerte, sino de capturar, de explorar, de aprender cómo se comportan esas criaturas que no dejan de ser una versión ficcionada de los animales que hay en nuestro mundo. Y me parece muy chulo el ir a los orígenes de la saga Pokémon, esa cronología, en un tiempo en el que las Pokéballs incluso se fabricaban artesanalmente, no había tecnología, insisto, y hasta la Pokédex es simplemente una libreta en la que tú tienes que patearte medio mundo y ver cómo se comportan y cómo reaccionan estas criaturas en su hábitat natural. Y ese componente de salir a explorar y aprender es lo que a mí me atrajo desde el primer momento en el anime cuando era un niño y como exploramos en ese informe de misión que hicimos hace poco. Y bueno, yo creo que ha sido tan importante para Game Freak que en cierta manera yo, Escarlata y Púrpura, lo veo una consecución natural de algunas ideas que ya aparecían en este Leyendas Pokémon. Así que si este es el camino a seguir de una manera u otra, o incluso se crea una subsaga, que sea Leyendas Pokémon, dos puntos, lo que sea, yo estoy dentrísimo. Creo que hay ideas muy buenas que tristemente creo que no se ensalzaron o no se valoraron por el San Benito de es que gráficamente es muy feo. Pero bueno, mira, muy chulo. Han salido juegos muy interesantes, muy diferentes y me gustaría también traslado la pregunta a los oyentes y no lo digo por decir, ¿cuál ha sido el juego que más habéis disfrutado en 2022, sea de este año o no? ¿Por qué digo que es importante que lo pongáis? Porque en esa gala de los TOTY, aparte de anunciar al ganador de esa encuesta que hemos publicado, vamos a leer esos comentarios. La idea, crear un crisol, un tapiz donde podamos ir colocando los juegos de cada uno de nosotros de esta preciosa comunidad. Va a ser algo muy bonito, seguro. Y yo voy a confesar algo ahora que estamos ya acabando este episodio, y es que realmente yo me había ya despedido como aquel que dice del podcast en 2022, no por nada, sino porque vi que no íbamos a poder coincidir por la vida de cada uno y dije, bueno, pues ya está, concluimos con lo de los Game Awards y ya está. Pero es cierto que me dejó un sabor agridulce porque faltaba realmente ese punto de despedirnos, de decir el adiós aquí en comunión y en familia. Y bueno, ha surgido la posibilidad un domingo por la mañana, porque yo esta tarde me voy al concierto de Rigoberta Bandini, tengo que decirlo, y me alegro muchísimo porque ahora sí que siento que ese es el cierre que merece el tener el hype por las nubes, el recordar los TOTY y tener la Navidad tan presente. Así que muchas gracias a todos, desear a los oyentes también felices fiestas y a ti, Atreides, igual, feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y a los oyentes lo mismo. Espero que el año que viene sea mejor que este, por lo menos en videojuegos, porque otras cosas no paran de darnos malas noticias, pero pinta muy bien para los videojuegos, que es en lo que estamos. Y ojalá tengamos los menos retrasos posibles y que, oye, nos lleguen todos esos juegos y cumplan lo que prometen. Así que felicidades para todos y felicidades para vosotros, compañeros. Pues sí, Sofía, igual que ha sido un placer. Sí, igualmente, y me ha encantado esta mañanita de domingo con todos estos juegos nuevos y con muchas recomendaciones que se quedarán también para 2023, así que nada, igualmente, como dije la semana pasada, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Eso es, y Marta, que ya te veré en 2023, feliz Navidad. Sí, ya nos veremos en 2023 y bueno, y transmito aquí mis felicitaciones y mis buenísimos deseos para todos los oyentes y para todos vosotros, que venimos de unos años durillos y cabe esperar que todo siempre vaya increciendo y a mejor. Así que a ver qué tal 2023 y un besazo enorme a todos vosotros. Nuria, muchísimas gracias también por acompañarnos. Pues lo mismo digo, feliz Navidad, buena hora a tothom y nada, salud, que es lo más importante, es lo que siempre se dice, pero poco a poco se ve que al final pues el dinero está muy bien y es necesario, pero la salud también. Pues sí. Así que para mí muchas gracias a todo el mundo por este año acogerme en este batallón, en este equipo. Ha sido un placer para mí poder empezar en esta aventura y esperemos que 2023 sea, si no igual, mejor. Yo voy a dar mi deseo, fíjate, me voy a animar. Bueno, no sé si se dice, a lo mejor no se cumple. Bueno, da igual. Que lo voy a decir. Que mi deseo para este podcast es que en 2023 tengamos alguna ocasión de vernos, de quedar. Porque es verdad que lo hemos podido hacer, pero de manera como fragmentada. Yo he visto a por supuesto, a Marta, pero también a Sofía, a Traders, pero como en espacios puntuales. Pero el estar todos, eso me gustaría mucho. A ver si se da la ocasión. Yo lo lanzo. A ver, y nada, Víctor, igual que feliz Navidad y felices fiestas. Pues igualmente, mira, si al final valen para algo estas fiestas, es para compartir estas cosas, tener una excusa, ¿no?, para juntarse, para hablar, para recordar buenos momentos, o sea que ojalá que las fiestas de todo el mundo sean así. Pues sí, que a todo el mundo le vaya muy bien, que se coman las uvas, que le regalen muchas cositas y a disfrutar de la vida. Yo soy Sergio y este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Nos escuchamos en 2023.